El clavo. Cinco clavos. Cinco preguntas directas a los habitantes de la serrería digital. Hoy le damos el martillo a... Carmen Galdón, coordinadora del grupo de trabajo Cuarto Propio en Wikipedia. ¿Quién? Nos llamamos Conectadas para hacer de Wikipedia nuestro cuarto propio, aunque como es un nombre demasiado largo, lo llamamos Cuarto Propio en Wikipedia. Bueno, viene de la inspiración de dos textos que para nosotros son de referencia. Uno es el de Virginia Woolf, Una habitación propia, y otro es de Remedios Zafra, que es Cuarto Propio Conectado, que bueno, que revisa el texto de Virginia Woolf a la época digital de las redes sociales. El texto de Virginia Woolf, por una parte, hace un análisis de por qué las mujeres son importantes para en el momento en que empezaron a escribir, ¿no? O sea, lo considera un hecho fundamental en la historia, comparando, bueno, las facilidades que se les daba a los hombres y las dificultades que las mujeres tenían, pues, para encontrar ese espacio y ese reconocimiento social. El clavo. ¿Qué hacen? Pues el grupo de Cuarto Propio es un espacio feminista de encuentro, reflexión, aprendizaje y colaboración en torno a la edición de contenidos en Wikipedia. O sea, digamos que el feminismo es la base y Wikipedia es la herramienta que utilizamos como feministas. Bueno, son unas reuniones, llegamos, bueno, cada una con su ordenador, entonces previamente hemos hecho un listado de aquellas entradas de Wikipedia, artículos en Wikipedia en los que queremos trabajar o que nos motiva a trabajar. Entonces, cada una decide en qué entrada, en qué artículo quiere trabajar. El clavo. ¿Para quién? Cualquier persona que sea curiosa y que tenga ganas de aprender y que tenga un planteamiento feminista, yo creo que le puede interesar y que bueno, no hace falta que sea experta en nada especialmente, ni tampoco en el ámbito tecnológico. Nuestro grupo funciona también un poco como intercambio de saberes, o sea, no gira en torno a una persona que es la que sabe y el resto alrededor suyo aprendiendo, sino que el saber, digamos, que circula en muchas direcciones. Entonces, bueno, lo que vamos aprendiendo una lo socializamos y la verdad es que esto nos activa mucho y nos hace que nos apropiemos mucho de la idea de Cuarto Propio, ¿no? El clavo. ¿Cuándo? Los martes de 6:30 a 8:30 y bueno, simplemente es venir con un ordenador y con ganas de hacer cosas. El clavo. ¿Cómo participo? En principio por las redes sociales. O sea, tenemos un Facebook que es Cuarto Propio en Wikipedia y también Twitter que es Cuarto Propio Wiki. El clavo. La serrería digital.